Hola, muy buenos días a todos. Muy bienvenidos a este encuentro argentino de minibásquetbol que organiza la Federación Regional y la Asociación Femenina Metropolitana. Quería decirles que es un evento especial porque no solamente nos acompañan los chicos de todo el país, sino también que hoy recibimos amigos y hermanos de Uruguay, de Brasil, de Paraguay y de Colombia, por quienes pido un fuerte aplauso. Y ahora es hora de agradecimiento, porque realmente es una fiesta, creo que una de las más lindas de los últimos años que me ha tocado presidir. Y agradecer fundamentalmente a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, que acá su gobernador está de cuerpo entero y tratando y representándonos a la provincia, la Secretaría de Deportes, el municipio y todos los colaboradores comunales, pero fundamentalmente también agradecerle a todas las instituciones, más de 100 gobernadores que han venido aquí, que han hecho posible, y a las familias, la recepción de los chicos del interior. Así que muchas gracias también por toda esta colaboración que han brindado. Y no me quiero olvidar de los amigos del Club Atlético Platense, que nos han abierto las puertas para que todo esto esté a disposición nuestra y se han mostrado muy hospitalarios y colaboradores en todo el encuentro. Y ahora sí, queremos darle un recordatorio a nuestro gobernador de parte de la Federación Regional de Básquetbol de Capital Federal y la Asociación Metropolitana, con Gustavo Grosso y su presidenta a cada cabeza, que son ellos los responsables del éxito de este evento.